en la villa emboscada, la inocencia de una niña que le diera de vivir como una bella flor. Ante sus ojos apareció esa niña de 15 años y le robó su corazón. Él le prometía quererla bien para toda la vida, con sus besos la envolvía y sabe amor por él moría. Niña, niña, niña de la villa, niña, estás enamorada, niña, daría la vida por él, solo por él. Niña, niña, niña de la villa, niña, no sabe nada de la vida, niña, aún te falta ser mujer. Para las mellizas, ay, para las otras mellizas de San Vicente. Ameguino, San Roque, Patricio, San... El Palme, el Parque, Argüello, Nati, Nati. Y la calle le demostró que en la vida se pierde o gana, que el amor es ciego, sordo y mudo, y que la apariencia engaña. Una mañana ella volvió con sus 20 y tantos años, ya no era aquella niña y el dolor le enseñó. Él le prometía una mentira y una fantasía, mamá y papá se lo decía, pero ella de amor por él moría. Niña, niña, niña de la villa, niña, ya no estás enamorada, niña, no te lo dejes de creer que alguna vez. Niña, niña, niña de la villa, niña, a todos nos pasó en la vida y el amor, como se fue, puede volver.